pegado un tiro, me advirtió papá en uno de sus despertares. Al mediodía caminamos río arriba. Vimos mucha madera flotando. Recogimos algunas, muy pocas para mi criterio, pero las suficientes para el suyo, ya que iba a venderlas en el pueblo. Así fue como me dejó solo en la cabaña, listo para iniciar mi huida hacia la aventura. Cierto es que preparé las cosas para que se pensara en mi secuestro y en mi muerte. Conseguí escapar por el agujero cerrado en la base del tronco. Me cuidé de taparlo y borré todo el serrín. Después dejé la cabaña vacía de alimentos y armas. Todo lo llevé a la canoa. Procuré pisar sobre piedras para no dejar las marcas de mis pisadas. Lo más cansado fue matar a un cerdo salvaje, destrozar la puerta de la cabaña a hachazos y desangrar al animal en la misma mesa. Por último, metí muchas piedras en un saco y lo arrastré por el suelo desde donde estaba la sangre. No paré hasta arrojarlo al río. ¿Cómo me hubiese gustado que Tom Sawyer estuviera presente? Acababa de montar toda la escena para que las gentes me dieran por bien muerto. Ya nadie volvería a encerrarme. Encima me arranqué un poco de pelo, manché el hacha de sangre y pegué el mechón en el filo. Después recogí el cochino, lo apoyé en mi chaqueta para que no goteara sangre en el suelo y lo arrojé al agua. También monté otras señales o pistas falsas. Estaba anocheciendo cuando me lancé a la aventura navegando a favor de la corriente. Llegué a la isla Jackson, que conocía muy bien. Amarré la canoa, pero me notaba tan cansado que me quedé dormido en el fondo. Al despertar, gracias a la claridad de la luna, pude ver los troncos que flotaban en el río. Mientras bostezaba, escuché el ruido de unos remos. Era papá, y no parecía borracho. En un minuto me vi zumbando aguas abajo, pegado a la sombra de la orilla. Tampoco me interesaba que me descubrieran desde el transportador. Busqué unas aguas muertas y desembarqué en el lado de la isla que daba a la orilla del Illinois. Até la embarcación entre una masa de sauces y nadie la encontraría. Terminé sentado en un tronco y mirando hacia el pueblo. Se hallaba a unas 3 millas. Pronto advertí la presencia de una almadilla gigantesca bajando lentamente con una linterna. Supuse que estaban buscando a alguien. Después procuré descansar antes del desayuno. Abrí los ojos a media mañana. El sol casi no se veía entre las espesas ramas que me hacían de techo. Me sentía muy perezoso. Ni siquiera me entraron ganas de comer. Poco más tarde escuché unos bum, bum. Me supuse un pequeño esfuerzo de comprobar que estaban disparando un cañón de salvas contra el agua, seguro que para sacar mi cadáver. Me lo tomé con tranquilidad. Como sabía que de las embarcaciones grandes solían tirar cosas, esperé alguna oportunidad. No tardé en localizar una hogaza que pesqué pese al riesgo de darme un buen chapuzón. Mientras me la comía, pasó el transportador. Allí iban todas las personas que me conocían y me querían, desde Tom Sawyer a la tía Polly, pasando por el juez Thatcher y muchos de mis amigos. Todos hablaban.